Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA. En el internet, radiosantaana.org. Estamos a junio 7, lunes junio 7. Y empezamos que en California se proclama el mes de la herencia del inmigrante. Esta es una ocasión para celebrar la diversidad en común de los inmigrantes en Estados Unidos. El gobernador de California, Gavin Newsom, proclamó este sábado el mes de la herencia del inmigrante 2021, recalcando que esta es una época para conmemorar las raíces inmigrantes de los residentes del estado dorado. Newsom aseguró en la proclamación que casi todos los californianos pueden tener una herencia de otra nación. Nunca debemos olvidar que muchos de nosotros estamos aquí porque nuestros antepasados creyeron en la promesa de este lugar, resaltó el gobernador demócrata. La proclamación también sirvió para que destacara el aporte de la mano de obra inmigrante en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, al estar presentes en una gran cantidad de trabajos esenciales. La pandemia subrayó lo que ya sabíamos, los inmigrantes son esenciales, advirtió el gobernador. El estado dorado acoge aproximadamente una cuarta parte de todas las personas nacidas en el extranjero en todo el país. La mitad de todos los niños en California tienen al menos un padre inmigrante, según destacó el gobernador. Además, California es el estado con mayor número de inmigrantes indocumentados en el país, con 2.2 millones para el 2016, según datos del Centro Pew, Hispanic Institute. El demócrata también aprovechó la proclamación para apelar por una reforma migratoria para los inmigrantes indocumentados, subrayando que una ley que protege a estos extranjeros debió aprobarse hace tiempo. Mientras nuestra nación trabaja para asegurar un camino hacia la ciudadanía, para los indocumentados, California continuará liderando para construir políticas más inclusivas y justas. Por su parte, el gobierno de Biden también declaró el mes de la herencia migrante en momentos donde las iniciativas de reforma migratoria están estancadas y el mayor número de inmigrantes está llegando a la frontera en muchos años. Además de buscar valorar a los inmigrantes, esta iniciativa es una manera de es un llamado a la acción al Congreso para aprobar una reforma migratoria, según Jennifer Molina, la directora de medios de la Casa Blanca. Joe Biden presentó la reforma desde su llegada al poder y aún no se ha decidido nada sobre ella. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y activistas sostienen que el plan de Estados Unidos de enviar 25 millones de dosis de vacunas contra el COVID a otros países es sumamente insuficiente. El gobierno de Biden ha anunciado que Estados Unidos enviará 25 millones de dosis de la vacuna a varios países de América Latina, de África y de Asia, donde continúan aumentando los contagios. Y la mayoría de las dosis se distribuirán a través del mecanismo COVAX, que es un programa respaldado por la Organización Mundial de la Salud, que ayuda a los países de bajos ingresos a adquirir vacunas. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo este jueves que los envíos iniciales eran parte de un plan más amplio, cuyo objetivo es compartir 80 millones de dosis. Los expertos en salud pública afirman que el plan de Estados Unidos está muy lejos de ser suficiente para abordar la crisis mundial de la pandemia. Con bases en las tasas de vacunación actuales, la Alianza Vacuna del Pueblo estima que podría llevar 57 años vacunar completamente a todos los habitantes de los países de bajos ingresos. Y esto es lo que dice Jake Sullivan. Hay una cita. Dice, nuestro plan prioriza las regiones del sur y el sureste de Asia, incluidos los países como la India, Nepal, Filipinas, así también como otros que están experimentando actualmente un aumento vertiginoso de los contagios Y dice, también tenemos especial consideración con nuestros vecinos más cercanos como México y Canadá, que han recibido nuestro primer envío de vacunas, y a países amigos como la República de Corea, con el que nuestras fuerzas, dice, nuestras fuerzas armadas realizarán operaciones militares. En temas laborales, empleadores lidian con reclamos de salarios y horas en medio de la pandemia. Las empresas están luchando para rastrear las horas de los empleados en un mundo de trabajo remoto causado por el COVID-19, y algunas se han convertido en el objetivo de reclamos de salarios y horas de trabajadores descontentos que han sido despedidos o obligados a tomar días de descanso. John Viola, un abogado laboralista de Thompson Coburn LLP, dijo que los empleadores han visto un aumento en los reclamos de empleados desplazados que están tomando acciones legales como remedio a su situación. Aunque motivados por la pérdida de trabajo como resultado de la pandemia, los reclamos generalmente no están vinculados al COVID-19. Las acciones suelen estar vinculadas a cuestiones que no salieron a la luz antes de que llegara la crisis de salud, dijo Viola. Podría ser un caso en el que alguien alegue salarios impagados o no estuvieran almorzando o descansando durante su jornada de trabajo. Los empleados tienen un año para presentar un reclamo en virtud de la Ley General de Abogados Privados. Eso autoriza a los trabajadores a presentar demandas para recuperar sanciones civiles en nombre de ellos mismos, otros empleados y el Estado de California por violaciones al Código Laboral. Usted también puede iniciar una acción civil, dijo Viola. Eso puede representar a una clase de trabajadores por salarios que no se han pagado, salarios impagos, y se puede presentar hasta 3 años después. Más allá de eso, el seguimiento de las horas de los empleados mientras las personas trabajan desde casa puede ser complicado. Muchas empresas se han trasladado a un entorno de trabajo remoto, mientras que otras han adoptado un modelo híbrido que permite a los empleados trabajar en casa durante parte de la semana. Ambos tienen como objetivo reducir la exposición de los trabajadores al COVID-19. Pero no es fácil realizar un seguimiento preciso de sus horas de trabajo. Las reglas sobre salarios y horas no se pierden solo porque alguien está trabajando desde casa, dijo Viola, pero es difícil. Viola es el abogado John Viola que está poniendo esta demanda. Dice, no es fácil realizar un seguimiento preciso de sus horas de trabajo. El abogado menciona que las reglas sobre salarios y horas no se pierden solo porque alguien está trabajando desde casa, pero es difícil para un empleador controlar los descansos y las pausas para comer. Si alguien ha pasado de 5 horas de trabajo sin descanso, por ejemplo, debe decir, voy a tomar un almuerzo. Hay herramientas digitales disponibles que permiten a los empleados rastrear electrónicamente cuánto tiempo los empleados están lejos de sus computadoras. Y están viendo un mayor uso a medida que más empleados trabajan desde casa, ya sea a tiempo completo o parcial. El monitoreo puede generar preocupaciones sobre la privacidad, pero el abogado dijo que eso no se aplicará en muchos casos. No hay expectativas de privacidad al usar una computadora, iPad o teléfono celular de la empresa, dijo. Por otro lado, los empleadores corren riesgo si un trabajador realiza negocios relacionados con la empresa en su computadora personal. Si estás sentado en un Starbucks, alguien podría mirar por encima de tu hombro, y si está utilizando su cuenta de correo electrónico personal para hacer negocios de la empresa, la privacidad de esa empresa podría verse comprometida, dijo. A medida que la pandemia se desvanece, muchas empresas planean continuar con las opciones de trabajo remoto, y una encuesta de Gartner que le hicieron a los líderes de las empresas, encontró que el 82% planea permitir que los empleados trabajen de forma remota, al menos parte del tiempo después de la pandemia, mientras que el 47% permitirá que los empleados trabajen desde casa a tiempo completo. Otra encuesta de FlexJobs revela que el 27% de los trabajadores estarían dispuestos a aceptar un recorte salarial de hasta 20% si pudieran continuar trabajando de forma remota. Aún así, algunos empleadores temen que sus empleados sean menos productivos trabajando desde casa. Viola dijo que las empresas pueden monitorear a los trabajadores fuera del sitio de varias maneras. La clave para combatir ese problema es mantener la comunicación con sus empleados. Puede realizar conferencias telefónicas para problemas relacionados con la empresa y reuniones de Zoom en las que simplemente se registran para ver cómo les va durante la pandemia. Bueno, y con lo que respecta el COVID-19 en diferentes condados, dice el sur de Los Ángeles y el Valle de San Fernando serían más vulnerables al COVID-19, según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles. La UCLA, un equipo de investigadores de UCLA, anunció el miércoles 2 de junio un modelo predictivo para ayudar a guiar a los funcionarios de salud pública sobre qué vecindarios en el condado de Los Ángeles deben priorizarse para la distribución de vacunas en función de los riesgos de COVID-19. Los mapas y datos del modelo están disponibles públicamente y la investigación titulada Indicadores de Vulnerabilidad Médica COVID-19, un modelo de datos locales y predictivos para la equidad en la toma de decisiones de salud pública, se publicará en la Revista Internacional de Salud Ambiental. Según la autora, la doctora Vicky Mays de la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA, el modelo puede guiar a los funcionarios de salud pública y a los líderes locales de todo el país para aprovechar los datos locales ya disponibles y determinar qué grupos en qué vecindarios son más vulnerables y cómo prevenir nuevas infecciones. Los investigadores señalaron que para el condado de Los Ángeles, para que el condado reabra en Los Ángeles, en medio de la pandemia, es necesario llegar a los vecindarios en riesgo con vacunas. El mapa del modelo muestra cada vecindario del condado en función de las condiciones médicas preexistentes de los residentes, las barreras al acceso, la atención médica, las características del entorno construido y los desafíos socioeconómicos. Los vecindarios con minorías raciales y étnicas, residentes de bajos ingresos y aquellos con necesidades sociales insatisfechas, específicamente en estas áreas sigue siendo vulnerables al COVID. Esas áreas, junto con las ciudades de Palmdale y Lancaster, necesitan algo más que alguien que se presente y diga, estamos aquí con una vacuna para usted, dijo Mays. Estas son también las mismas comunidades donde se necesita educación sobre la vacuna, estrategias que se enfocan en unir a los hogares e incentivos que hagan que las personas salgan a la luz, incluso para escuchar por qué deberían tomar la vacuna. Esto es especialmente importante al trabajar con la población afroamericana. El modelo de UCLA indica que las áreas más blancas a lo largo de la costa y la parte noroeste del condado son las menos vulnerables. Según la directora de Salud Pública del condado, Bárbara Ferrer, el miércoles, las tasas de vacunación en una conferencia este pasado miércoles, las tasas de vacunación entre las comunidades afro y latinas están por detrás del resto de la población, particularmente entre los grupos de edad más jóvenes. Las cifras más recientes mostraron que solo el 21% de los residentes afroamericanos y el 32% de los residentes latinos de 16 a 17 años han recibido al menos una dosis hasta ahora. Eso se compara con el 51% de los residentes blancos y el 67% de los residentes asiáticos. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, sobre el 24% de los residentes negros han recibido al menos una dosis y el 37% de los residentes latinos han recibido la dosis. Entre los residentes blancos de ese grupo, la tasa es de 54% y entre los asiáticos es de 70%. O sea, los asiáticos y los blancos tienen vacunación más alta que las demás grupos étnicos. Las bajas tasas de vacunación se han traducido en tasas más altas de infecciones, hospitalizaciones y muertes entre los residentes negros y latinos en las últimas semanas, según Ferrer. El condado ha seguido ampliando sus esfuerzos de vacunación móvil con la esperanza de llegar a las comunidades más afectadas. Además de los incentivos económicos que ofrece el estado, el condado también ofrece premios propios para las personas que se vacunen. El condado espera que en agosto alcance su objetivo de lograr que el 80% de los residentes del condado de 16 años o más se vacunen al menos parcialmente. Anteriormente, los funcionarios de salud pública esperaban alcanzar la meta en julio. Y bien, pues estos datos de la universidad están disponibles en que muestran un visual de dónde están las comunidades más vulnerables, pues es muy útil para proteger a las personas de mayor edad, de mayores riesgos, por allá por el condado de Los Ángeles y San Fernando, el Valle de San Fernando.